Un hermoso tango de Abonicio interpretado por Juan Carlos Baglietto, todo a mi favor. Le traje esta joyita porque probablemente no está muy difundido. Anteriormente escuchamos a Arjona con su estilo tan particular. Y fíjense con qué delicadeza habla de un ser que vive su viudez. Es así, es cuestión de tener estilo para poder decir las cosas. Bueno, vamos a continuar con estas cuestiones. Y en principio lo que yo quería comentarles es, todas las culturas tienen una especie de más allá. Vamos a llamarla así, una especie de más allá. En algunos casos ya lo toman como el infierno mismo, pero dentro de los conceptos que estamos utilizando vamos a tratar de agruparlo dentro de este nombre, ¿no? De más allá. Si uno revisa todas las culturas, yo no quise traer eso porque les puedo asegurar que son un cuadro de cuatro hojas que tiene un nombre especial cada lugar y también tiene habitantes. El lugar tiene hasta ciertos habitantes. Uno de los más conocidos puede ser el Cancerbero, que era el perro de las tres cabezas. Depende, lógicamente, de cada cultura, el nombre que le da y los personajes que entiende que están en esos lugares. Para nosotros, particularmente, creo que ha quedado claro que son moradas que Dios ha preparado en el momento de la creación, donde cada espíritu es el cancerbero, para decirlo de alguna manera, es el carcelero. Y eso dentro de lo que puede ser la creencia judeo-cristiana, vamos a llamarle básica. No quiero tampoco caer en ciertas concepciones que puedan traer a pensamientos dispares. Pero ¿a qué quiero llegar? Justamente, por estas cuestiones de la globalización, por estas cuestiones también de ciertas faltas de fe, por otros tipos de miramientos, por movimientos como la New Age, de a poco en nosotros ha logrado que viremos nuestro concepto de más allá. Y yo les puedo dar un ejemplo. En principio vamos a hablar el caso de las traducciones. Debido a las traducciones, muchas veces nosotros encontramos en la Biblia la palabra Hades. Se le puso Hades porque no se le encontraba una traducción a esa palabra, que es una palabra justamente de otro origen, de origen griego. Hay una palabra más acorde, que es hebrea, que es Seol, pero que decididamente no significa infierno. Hay otra palabra que es Gena o Gená, que es del griego y que está muy ligado también a algo muy particular que se vivía en los tiempos de Cristo, y cuando Cristo habló del Gená también, que ese gusano que nunca muere, tenía que ver con una connotación ecológica del lugar. Y ahora van a entenderme por qué. Jerusalén era una ciudad que, entre otras cosas, es decir, así como tenía sus fuentes internas y por eso podía resistir a los ataques y soportar el sitio en muchos ataques, porque antes a la fortaleza se la sitiaba y como no tenían agua tenían que rendirse. Jerusalén tenía varios estanques, como el estanque de Betesda, el estanque de Siloé, y entonces podía soportar, teniendo provisiones, a los ataques. Entre otras cosas, lo que tenía la ciudad de Jerusalén eran 12 puertas, y cada puerta tenía una funcionalidad. Por eso cuando Cristo entra en Domingo de Ramos, entra por la puerta de oro. A él le abren la puerta principal, la puerta que se le abría a los reyes. Pero había una puerta que daba a la parte de atrás de lo que era el arroyo o río Cedrón. Y en ese lugar era donde se tiraba todo el desperdicio de la ciudad. Imagínense, ecológicamente pensando, ¿cómo era ese lugar? No solo se tiraban los desperdicios, sino también cualquier animal que esté muerto, un perro, algún gato, o algún animal que murió no dentro de lo que eran los cánones de muerte de lo que era la ley mosaica, era arrojado a ese lugar y se pudría. Y ese lugar, de hecho, el arroyo Cedrón estaba muy contaminado. Lógicamente no estaba con la contaminación que tiene hoy nuestro riachuelo, pero estaba muy contaminado. Y cuando Jesucristo dio como ejemplo ese gusano que nunca muere y habló del Gená, utilizó una palabra, porque también tenemos que entender que Jesucristo era una persona de buena posición social, en definitiva. Y si bien se lo granjeó con el padre porque tenían su microempresa que era porque eran carpinteros, no cualquiera tenía ese tipo de oficio, ¿no? Era un oficio bastante bien pago. Imagínense en aquella época todo lo que era carruaje, todo lo que tenía que ver con construcción o con vivienda estaba ligado a la madera. Bueno, Jesucristo, cuando hablaba, usaba otros lenguajes, usaba latín, usaba el arameo, usaba el griego. Y entonces, cuando se habla del Gená, se está hablando de ese gusano que hacía que se pudran esas cosas. Y él lo tomó como un simbolismo de la condenación eterna al Gená. Todas estas cosas hace que sea muy difícil poder llegar a arribar a entender estas cuestiones de lo que es el más allá. Esto estaba ligado más que nada a la cuestión de hacer el bien en vida, porque luego, como ustedes lo pueden encontrar en escritos de Salomón, donde el árbol muere, ahí queda. Y es por eso, quizás acá es donde difieren muchas religiones cristianas, hay como una vueltita de tuerca que a partir de cuando se instituye el apostolado, Dios, una de las cosas que les da como encargo, porque le dice: lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Es decir, hay una potestad que va más allá de lo que es el mundo terreno. Por eso les da la potestad de atender a los muertos. Y también, si ustedes leen en la Biblia, en una disertación del apóstol Pablo, cuando habla de si Jesucristo no resucitó, entonces van a nuestra predicación. Y más adelante dice: entonces, ¿por qué nos bautizamos por los muertos? Y no es que uno se bautiza en nombre del muerto, sino que se bautiza para bautizar al muerto que no tuvo bautismo. Es más profundo la palabra en ese momento, en ese sentido. Es decir, aquellos seres que en un momento quedaron varados y que no alcanzaron la gracia, porque imagínense ustedes, Cristo cuando vino después de miles de años de historia. Entonces, ¿qué pasó con la gente de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con la gente de Noé? ¿Que ellos no tienen gracia? Tienen que tenerla también, por más que estén muertos. Y es más, antes de resucitar a Lázaro, ¿qué le dice Cristo? Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es por eso, por esa razón también, que uno tiene la posibilidad de seguir ayudando a las almas del más allá. Y hay muchas religiones que tienen espacio para poder darle lugar a las almas que están en el más allá. Por eso no es el infierno. Nosotros esto lo vemos muy claro en la religión católica y en el Día de los Muertos. Hay otras religiones también, como la Nueva Apostólica, que tiene 3 oficios por año para los muertos. Como también hay otras religiones también que saben que hay que hacer un trabajo por aquellos que están en el más allá, porque no terminó todo acá y porque la gracia de Dios es mucha y no puede terminar en la muerte, porque justamente Cristo venció la muerte. Por otro lado, quería seguir aclarando estas cuestiones de lo que es las traducciones, la globalización y el espíritu New Age que nos en este momento nos circunda y nos confunde, con respecto a ciertos conceptos. El concepto de purgatorio viene de los egipcios. Los egipcios tenían un purgatorio. Tenían un lugar para el bien, un lugar para el mal, y tenían un purgatorio. De ahí, en traducciones, en tratar de entender, es como que se empezó a instaurar un purgatorio en nosotros. No puedo negarles que hay cierto sentido de purgatorio, pero no se está purgando nada los que están en el más allá. No purgan nada. Ellos están a la espera de la gracia de Dios y de nuestras oraciones. Por otro lado, hay otras religiones que entienden que la salvación está por otro lado, que tiene que ver con la reencarnación. Estas religiones hinduistas y budistas entienden que la muerte es un momento, un estado previo a tener una nueva vida que tiene que ser superior a la anterior. Es decir, dan la posibilidad de reencarnarse en un ser para poder ser superior al anterior y de esa manera llegar a la perfección. En resumidas cuentas, es decir, estoy haciéndolo muy escueto esta cuestión, pero esa es la creencia hinduista budista. Es decir, si uno fue una mala persona, puede llegar a reencarnar en un animal. Entonces, después de morir como animal, va a reencarnar en algo superior a ese animal, que probablemente sea una persona. Y esa persona tiene que hacer el bien para poder reencarnar en otra y ser aún mejor que la anterior. Esa es la creencia de la reencarnación, lógicamente respetada por todos nosotros, pero que últimamente, debido a movimientos neopaganos y al hecho de confusiones de lo que es la fe judeocristiana, se ha llegado a incluir la reencarnación dentro de lo que es el cristianismo. Y básicamente es un error. Yo no estoy diciendo que sea mala o sea buena la concepción de reencarnación. Lo que quiero dejar en claro es que si sos cristiano, no podés creer en la reencarnación. Y les paso a explicar por qué. La reencarnación te lleva a la perfección a través de las sucesivas vidas. Ergo, cuantos más vidas tenés y mejor te portás, va a llegar un momento que serás perfecto. En el caso del cristianismo, la única forma de llegar a la perfección es a través de Cristo, porque Él es nuestro modelo y Él nos mostró un camino. Y también es sabido que a pesar de hacer todo el esfuerzo necesario que hacemos, no llegamos a ser perfecto en nuestra vida. Y entonces, justamente, hay una promesa muy especial que dio Cristo cuando dio su última cena. Y dijo: no voy a probar de este vino y de este pan hasta que no esté con vosotros en el reino de los cielos. Y eso significa que Él es el que va a dar el último perdón. Él es el que va a limpiar hasta lo poquito que quede, porque Dios corona la intención de corazón, la buena intención de corazón. Y Dios es el que te lleva a la perfección, porque el hombre es pecador en sí mismo. Y entonces, por sí solo, no puede llegar a la perfección. Entonces, ustedes tienen derecho a creer en lo que quieran. Yo lo que les quiero aclarar es lo siguiente. Como cristianos, no podemos creer en la reencarnación, porque va en contra de lo que es nuestro Señor y la potestad de nuestro Señor. Si ustedes lo desean, crean, porque es su derecho. Bien, tenemos otro saludito. Bueno, Susanita mandó un mensaje, sí, porque la operaron y bueno, le retribuyó el mensaje. Bien, antes de cerrar, le voy a pedir a Leo un temita. Poneme un tema fuerte, poneme el tema de Un largo camino al cielo. Miren que este país vivió cosas muy feas y este tema habla de eso. Para vos, Alejandro, vino mirando en el cielo. Gracias por haber sido cordobés. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar que te vuelvas a encontrar sin estrenar. Seguro ser el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. un vacío en el pecho de tus compañeros de trabajo. Si cuando me acuesto recuerdo tu bebida y dale bailando. Yo sé que estarás en las estrellas vagando por la Vía Láctea. Los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todo llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira y tú alejando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho. Te extraña la maquinaria, tus amigos. Que nunca tuviste loco, no quisiste ver a un enfermero. Te la pasaste yendo de la cama al living. Tu vida fue un tango. Siempre habrá raros peinados nuevos. La sal rosada y la azúcar tan dulce. Filosofía barata y zapato de goma. Un largo camino al cielo, todo llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira y tú alejando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho. Te extrañarán mis mañanas, la academia te cantaba. Te canto una cerveza media. El día que golpearon la puerta, peleabas por la ecología. Espera y de cualquier manera llorará. represor pone al inocente en pena y despierta al asesino. El pano del olvido, el de nunca decir nada, cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. El que manda a matar es para sentirse más vivo. Son mensajes del alma, herida pero bien clara, sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el lindo Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Esos temas musicales y el último realmente, bueno, los dos tenían mucho que ver con una historia muy reciente nuestra. Yo quiero, antes de despedirme, agradecer a ustedes que están del otro lado, que han estado tan enganchados, a la gente que hace posible esto, principalmente la gente de la escuela con sus directivos que han aprobado este proyecto, y a todos los que me apoyan en esta patriada. Los quiero despedir con dos textos y después les voy a dejar un temita que creo que es una gloria para todos nosotros. Escuchen bien estos textos. El primero es de 2 Corintios 5:1 del apóstol Pablo y el otro es un texto jesuita. El primero dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el otro texto dice lo siguiente: para el hombre, intentar comprender la otra vida es como para el renacuajo intentar entender la rana. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.